Hoy, en el programa Nosotras en el Mundo, reproducimos las ponencias en el marco del primer encuentro de mesas de género en los distritos de Madrid. Agentes de igualdad, técnicas del ayuntamiento, dinamizadoras de los barrios y asociaciones implicadas e interesadas en estos espacios de confluencia e interés para seguir contribuyendo en las relaciones de equidad de género. Escuchamos la ponencia de Ana Álvarez, del Instituto Mujeres y Cooperación, especialista en género y coeducación. Ella nos habla del enfoque de género. Yo, por ejemplo, estoy cansada de cuando llego a un centro educativo me digan, vas a dar un taller en un grupo de los chicos malos. Son muy malos, los del segundo B son malos, malísimos. Y la pregunta que yo me hago siempre, o que hago en voz alta, siempre es decir, madre mía, los 25 son malísimos. Y la respuesta siempre es, hombre, los 25, ¿cómo van a ser los 25 malísimos? No, 25 no son malísimos. Hay 3 o 4 que son malísimos y el resto es normalito. Vale, vamos acotando, o sea, no son los 25 malísimos. Hay 21 personas normalita dentro de un centro educativo y 4 de los que podíamos llamar malos malísimos. ¿Y tienen nombre y apellido? Sí, tienen nombre y apellido. Y en el 95% de los casos tienen nombre y apellido masculino. Claro, segundo la ESO, os he dicho, 15 añitos, están respondiendo a su rol de género, de comportamiento en clase. Pero la sensación que se queda, ¿cuál es? Que esto que podíais ser vosotras ahora mismo, sois malos, malísimos. ¿Por qué? Porque hay 25 mujeres estupendas y 15 hombres, de los cuales 10 son estupendos y 3 están respondiendo a su rol de género y no dejan hablar a nadie. Y la sensación con la que me voy es que todos sois malos, malísimos. Pues para mí eso es la perspectiva de género. Tal cual, o sea, a lo mejor simplificándolo demasiado, que es en cada caso concreto ver al detalle de dónde vienen las resistencias, de dónde vienen las dificultades, pero nombrándolo. O sea, hay que empezar a decir las cosas, porque a veces el lenguaje puramente recto nos impide avanzar, nos impide trabajar. Hay que ver las conductas, por ejemplo, disruptivas en un grupo con el que estáis interviniendo, ¿de quién viene? ¿De los hombres? ¿De las mujeres? ¿Por qué vienen esas conductas disruptivas? ¿Es un modelo de aprendizaje? Pues muchas veces, en el caso de muchos de estos chicos con los que hay problemas en las aulas, es un modelo de comportamiento aprendido. Si veis cómo se comportan, no hacen nada más que cumplir con su rol de líder, de llevar la última palabra, de ser el protagonista, que tiene el momento de la psicología evolutiva en el que se encuentra, pero tiene que ver mucho con un rol de género, totalmente. Esto llevando a un extremo. En el otro extremo también nos encontramos otras situaciones, que es cuando, dando los talleres de prevención de violencia y las chicas opinan de sus relaciones afectivas, de cómo ven diferentes situaciones de discriminación, y al terminar el taller, el tutor o la tutora te dice, mira, es increíble, Mariluz es la primera vez que habla en clase y llevo 2 años siendo su tutora. Y tú te planteas, ¿cómo es posible que haya una persona en una clase 2 años sin abrir la boca? Nunca. Para mí eso es también el enfoque de género. O sea, dar voz a las personas que nunca hablan. Y estoy poniendo el ejemplo de un aula, pero para mí un aula es el reflejo del mundo. Con lo cual ahí se están dando todas las condicionantes, dificultades, resistencias, dinámicas internas. Pues el enfoque de género para mí es ver que el comportamiento de 3 chicos no puede condicionar la realidad de 25 años. Y que no se puede consentir que de 25 personas haya 5 que en 2 años no abran la boca. Porque son precisamente los planos de discriminación que tenemos que aprender que ver si adecuamos la herramienta del enfoque de género a distintas realidades sociales. Hay que dar voz a las mujeres que nunca participan, hay que quitarle voz o protagonismo a las personas o a los hombres que los tienen en exceso. O sea, hay que analizar precisamente el porqué de estos comportamientos sociales. Nosotras en el mundo. 107.5 de la FM. Seguimos escuchando la ponencia de Ana Álvarez hablándonos del enfoque de género. Como sabéis, el enfoque de género ya es una herramienta socialmente admitida, digamos conocida, practicada, incorporada a los estudios sociales. Los primeros acercamientos metodológicos nacen ya de los años 70, los hemos ido adaptando de forma distinta. Primero aparecen las políticas de igualdad, tanto desde el marco jurídico europeo, aterrizado luego al marco nacional, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas, luego de corporaciones locales. Es muy difícil encontrar ya hoy en día un municipio, del tamaño que sea, que no tenga su propio plan de igualdad. Las políticas de igualdad no siempre tienen en cuenta la realidad de la población con la que están trabajando, porque nos falta muchas veces el enfoque de género a esa fase de análisis previo, porque muchas veces es muy costoso, muchas veces políticamente no es interesante ver por dónde se están produciendo las resistencias o las dificultades. Pero las políticas de igualdad están ahí, como una herramienta necesaria y que trabajan a través de medida positiva, que es una herramienta para promover la igualdad. Las medidas de acción positiva socialmente, para mí, por ejemplo, sí que han creado una resistencia social y ahora mismo hay un caldo como de cultivo social de rechazo hacia las medidas de acción positiva, pues porque los hombres se sienten discriminados. Y aquí, desde las personas que trabajamos en temas de igualdad de oportunidades, yo creo que no hemos sabido explicar o hacer llegar algunas veces en qué consisten las medidas de acción positiva y hacer ver su carácter transitorio, necesario, en una situación de discriminación inicial de las mujeres. Si esa discriminación inicial de las mujeres no existiera, pues las medidas de acción positiva no serían necesarias. Y eso muchas veces no se entiende a la primera, sino ¿por qué yo como hombre no puedo acceder a esto? ¿Por qué yo como hombre no tengo acceso aquí? Pues precisamente hasta ahora los hombres han partido en una situación de ventaja social tan importante que las medidas de acción positiva son necesarias específicamente para mujeres. Quizás dentro de unos años tengamos que pensar medidas de acción positiva para hombres, pues sí, pero yo creo que también serán momentos distintos y serán los hombres los que tendrán que pensar qué medidas de acción positiva van a hacer falta para que realmente la sociedad, la estructura social, funcione de una forma más equilibrada. Las medidas de acción positiva han servido durante mucho tiempo y siguen siendo necesarias en situaciones de discriminación directa, en situaciones donde la discriminación es evidente, y donde vemos que hay unas medidas concretas, cuantitativamente evaluables, necesarias. Pero con eso nos quedamos cortas, y después de las primeras evaluaciones, después de los primeros planes de igualdad, sí se vio necesario que, aparte de esa existencia de medidas concretas, puntuales, valorables en el tiempo, de acciones positivas, hacía falta algo más. Y surgen todas las teorías vinculadas al mainstream de género, la transversalidad de género, de donde nace como herramienta metodológica el enfoque integral de género, que habla que no solamente hay que atajar las discriminaciones directas, sino también las indirectas. Para mí el enfoque de género nace como esto. O sea, como sabéis, en esto hay un montón de teorías, pero el enfoque de género integral precisamente nos sirve para que las discriminaciones indirectas, las que no vemos a simple vista, las podamos también eliminar de la estructura social. Por eso el enfoque de género, si siempre hemos hablado de que para trabajar las políticas de igualdad hace falta poner las gafas graduadas en género, y todas hemos oído hablar de las gafas, de la visión, de la mirada de género, yo siempre digo que el enfoque integral de género nos obliga a que, aparte de ponernos esas gafas, las tenemos que estar graduando continuamente, continuamente. O sea, no nos vale una primera graduación inicial. Las tenemos que estar ajustando, pues, por lo menos una vez al año, porque desenfocamos, perdemos el contexto. Entonces, el enfoque de género es verdad que es una metodología aparentemente más trabajosa, obliga a tener un esfuerzo inicial, que muchas veces tenemos en contra un montón de variables, nos falta información estadística, porque aquí sí que las bases estadísticas son importantísimas para cualquier intervención. Y aquí estoy viendo compañeras con las que hemos estado trabajando hace muy poquito, diferentes contextos, pues desde personas que trabajan en programas de realojo, personas que vienen de centros de salud mental, donde hemos intentado ver cómo a diferentes contextos de trabajo social se puede aplicar el enfoque de género, y siempre vamos a lo mismo, de un esfuerzo importante en el tema del diagnóstico de la realidad. Aparentemente tenemos muchísima información sobre, por ejemplo, la ciudad de Madrid. Tenemos muchísima información, pero estamos muy acostumbradas que toda la información relacionada, por ejemplo, con las mujeres, con la población de las mujeres de Madrid, se manejan ¿por quién? Por la gente que trabaja en estas cosas de las mujeres. porque las que trabajan en temas de mujeres sí necesitan información sobre las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay, de qué edad, en qué sectores trabajan? Pero para los que no trabajamos con mujeres y humanas, ¿para qué vamos a necesitar datos de mujeres? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí que los necesitamos, porque si estudiamos esas estadísticas vemos que cómo hacemos los planteamientos iniciales de intervención educativa, de intervención en salud mental, de atención en trabajo social, en urbanismo, van a dificultar. Van a dificultar si no tenemos ese conocimiento de la realidad al máximo detalle. Con lo cual es importante que el enfoque de género salga de los departamentos de mujer, salga de un compartimiento estanco, porque si no lo que tenemos es una conciencia tranquila, es decir, de las mujeres ya se están ocupando. Ahí están. Un compartimento más, no sabemos dónde. En unos sitios, en figuras explícitas, como en Madrid, que tenemos la suerte de tener agentes de igualdad. En otros municipios, en estructuras un poco más difusas, no sabemos muy bien nunca dónde ubicar a las mujeres, si en sanidad, si en alumbrado público, si en jardines, porque somos una cosa muy móvil las mujeres, valemos para estar en cualquier sitio. Porque esto sí es también enfoque de género. No son una cosa más, que tú no sabes dónde. O tienes en cuenta que tiene que permeabilizar absolutamente todas las políticas, empezando por los presupuestos, por urbanismo, por educación, por políticas de familia, por políticas de conciliación, porque es que si no, si tenemos un área de mujer, pues son las que se tienen que encargar de todo. Yo, ideológicamente, sigo sin comprender por qué el tema de conciliación de la vida familiar y laboral tiene que depender de un área de mujer. Porque concilian solo las mujeres, son las que necesitan las políticas de conciliación. Tiene mucho que ver con el enfoque también de género. ¿Quién tiene que decidir los horarios comerciales? ¿Quién tiene que decidir la ubicación de los centros de salud? ¿Quién tiene que qué información hay que tener? No solo quién decide, porque aquí sí que fijaros que estamos hablando de una estructura social, de un sistema. ¿Quién decide qué decide, con qué información decide? Con lo cual, es importante el diagnóstico de la realidad. Es importante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de actuaciones, de políticas, de intervenciones. Es importante la formación de las personas que están en los procesos de decisión, de diseño de actuaciones, de política en formación de género, de las personas que llevan a cabo estas actuaciones también. Con lo cual es importante que la gente formada en género no esté solo en las áreas de mujer, no esté solo en los procesos de sensibilización. La gente formada en género tiene que estar en los procesos de todo. O sea, las personas que deciden qué infraestructuras se van a construir en una sociedad, en una ciudad, cómo se va a repartir el presupuesto, tienen que tener también el enfoque de género incorporado. Porque si no, parece que estamos sensibilizando siempre a la gente que estamos trabajando a pie de calle. Es importante que intentemos que esto esté a nivel de calle, pero que esté arriba también, en los sitios donde se toma la decisión. De ahí la importancia de la paridad, que también es una cuestión que socialmente está muy criticada. Pero yo siempre digo que es que todo lo que tenga que ver con temas de igualdad de oportunidades, de enfoque de género, socialmente produce de entrada rechazo. Pero es que es importante que haya personas que representen la visión del mundo de la mitad de la población, en los sitios donde se toman las decisiones. Pero ahí partiría también. Es importante que estén, pero a mí no me vale que esté cualquier mujer, y voy a volver al periódico. La mujer que esté en el proceso de toma de decisión tiene que tener formación en género, porque si no, no nos va a valer de nada que esté como simplemente por el sexo biológico con el que haya nacido. Es verdad que nos sirve de modelo, que nos sirve de referencia, porque nos hacen falta modelos sociales. Pero también estamos en el momento de decir, no solo nos valen los modelos, nos hace falta también que vaya bajando de arriba abajo, que haya una sensibilización en temas de género. Estás escuchando Nosotras en el Mundo, una producción del Área de la Mujer de Radio Vallecas. Seguimos escuchando la ponencia de Ana Álvarez hablándonos del enfoque de género. Voy a hacer una breve lectura sobre el por qué nos hace falta incorporar la perspectiva de género. ¿Por qué es importante? Porque el enfoque de género incluye todos los procesos de la estructura social, absolutamente. Y para que el enfoque de género sea una herramienta de trabajo real, cualquier equipo de trabajo, cualquier entidad y cualquier institución tiene que tener un compromiso de todo el equipo, de todas las personas que intervienen con ese enfoque de género. Si no, es imposible seguir avanzando. ¿Por qué nos hace falta transversalizar el enfoque de género? Porque son personas las que hacen y aportan su bagaje en cualquier proceso de intervención, en cualquier foro, en cualquier grupo, en cualquier equipo. Y para eso, ¿qué nos hace falta? Que si en un grupo se decide incorporar la perspectiva de género, todo el equipo, todo el grupo, se tiene que formar y se tiene que capacitar en temas de género. Es un aprendizaje, o sea, no es algo que te viene de una forma innata por haber nacido con un sexo biológico determinado. O sea, por haber nacido mujer no vas a saber de género. O sea, tienes que haberte hecho ese pasártelo por tu cuerpo, por tus vivencias, por tu experiencia, por tu análisis. Porque para diseñar cualquier intervención que tenga impacto, necesitamos conocer las situaciones de desigualdad iniciales. Y para eso necesitamos estadística desagregada por sexo, desde el análisis de inicial de cualquier intervención hasta todos los informes de evaluación que estamos haciendo. O sea, no nos vale que si vamos a usar la estadística desagregada por sexo, cuando evaluamos luego el impacto de nuestra intervención nos olvidemos. O sea, tenemos que ver qué impactos diferenciados en hombres y mujeres estamos teniendo con lo que estamos haciendo en nuestra práctica profesional. Porque la realidad es en femenino y en masculino, pues tenemos que usar de una forma no sexista. Y ahí voy al lenguaje con mayúscula. En el tiempo que tenemos hoy no tenemos para hablar solamente del lenguaje, pero para mí es algo lo suficientemente importante como para no obviarlo en ningún ámbito de trabajo en género. No solamente el lenguaje escrito, no solamente el lenguaje oral. Yo creo que tenemos que empezar a prestar atención a las imágenes, al lenguaje visual y al lenguaje corporal también. Porque podemos estar diciendo una cosa por nuestra boca y con nuestro lenguaje no estar manifestando otras diferencias. Porque nos fijamos mucho. Yo estoy un poquito cansada del lenguaje políticamente correcto, de los, las, ciudadanas, ciudadanos. Está genial, pero está la ciudadanía y no chirría tanto. Hay muchos otros conceptos que tenemos que ir incorporando a nuestro lenguaje, pero aparte de lo políticamente correcto, tenemos que ir a los contenidos ya del lenguaje. O sea, tenemos que ver que realmente estamos cambiando ese lenguaje en conceptos, en imágenes. O sea, tenemos que potenciar. El lenguaje es uno de los ámbitos que más resistencia nos suele generar. También en la práctica profesional, pero es un hábito como otro cualquiera, es un entrenamiento que yo creo que se coge con mucha más facilidad de lo que creemos. Porque el enfoque de género lo que busca es superar unos corsés limitadores para hombres y para mujeres, porque esta construcción de la identidad que tenemos ahora mismo, tan basada en roles y estereotipos determinados desde el nacimiento, nos enjaula para el resto de nuestra vida, en funciones, en afectos, en sentimientos, en comportamientos, a hombres y a mujeres, pues tenemos que buscar la ruptura de estereotipos discriminatorios. Y eso sí que también es una línea de trabajo del enfoque de género bastante clara. Hay que tener en cuenta que la igualdad no se consigue por sí sola. Y para mí, por ejemplo, este principio es muy importante porque socialmente sí que vivimos en un momento que a cualquier ámbito que llegues y empieces a hablar de igualdad, dicen otra vez, estáis con esto, pero si ya está la igualdad. O sea, ya sois iguales, los hombres y las mujeres, ya tenéis la ley de igualdad. Es un mundo donde el discurso igualitarista aparente está muy socialmente aceptado, salvo en los foros donde se está trabajando las políticas de igualdad. O sea, en los foros de género ahí no se ve, pero si salimos de nuestros foros, y de vez en cuando nos hace falta salir, vemos que la sensación social es que la igualdad ya está conseguida. Entonces, eso es un discurso que hay que romper completamente. La igualdad no está conseguida. Hay un marco legal de referencia que nos imposibilita o nos obstaculiza muchas veces avanzar porque hay esa sensación de igualdad. Pues hay que tener en cuenta que como la igualdad no se consigue por sí sola y no se consigue por ley, o sea, por ley la igualdad no se va a conseguir, la igualdad real, la igualdad efectiva, pues en cada intervención, en cada actividad, hay que tener en cuenta las necesidades estratégicas. Porque el enfoque de género también nos diferencia entre las necesidades prácticas y las necesidades estratégicas. Porque nos hace falta, igual que si diseñamos cualquier otra actividad en la que normalmente no hemos trabajado, claro que nos hace falta la ayuda de una persona especialista. Pues en temas de igualdad también nos hace falta ayuda de una persona especialista. Y aquí hay que contar con las personas que están especializadas en temas de igualdad. Y aquí tenemos a las agentes de igualdad. O sea, en Madrid sí que tenemos en este momento un espacio privilegiado para eso. Si estamos interviniendo en un ámbito donde queremos incorporar el enfoque de género y no tenemos muy claro por qué, hay que contar con especialistas en estos temas. En los foros donde no están presentes las mujeres, sus intereses están completamente invisibilizados, pues tenemos que contar con la participación y la visión de las mujeres en todos los ámbitos, en todos los niveles, hay que incorporar esa visión. ¿Por qué es necesario acabar con las jerarquías de sexo? Tenemos que buscar la inclusión de las mujeres en los ámbitos de decisión y responsabilidad. Es importante, otra vez, lo repito, pero para mí es una cosa estratégica también del enfoque de género, que en los sitios donde se toman las decisiones tiene que estar la visión de las mujeres, las visiones de las mujeres capacitadas en temas de género, porque si no, vamos, tampoco podemos avanzar. Porque para incorporar a cualquier intervención el enfoque de género nos hace falta una coherencia interna, pues tenemos que introducir la igualdad de oportunidades no solo como un objetivo, sino como una forma de trabajo. O sea, que no nos vale solamente analizar una parte. Como os decía, el enfoque de género es una estructura. Tenemos que analizar las organizaciones, tenemos que analizar el funcionamiento interno para poder aplicar el enfoque de género realmente. Con lo cual sí que nos obliga a hacer cambios a veces en profundidad. Cualquier cambio no se logra con planteamientos sectoriales, con lo cual sí que es muy importante no perder nunca de vista una visión integral y coordinada de todas las actuaciones. Otra cosa importante, las situaciones de desigualdad son estructurales y para eso nos es necesario trabajar todos los ámbitos sociales. El enfoque de género se tiene que transversalizar, no puede quedarse estanco en unos departamentos, en unas áreas, sino que sí que tiene que ir al detalle absolutamente a todas las áreas de nuestra vida. Y porque en realidad los cambios estructurales es tarea tanto de hombres como de mujeres, para mí sí es importante el fomentar la presencia de hombres en las tareas relativas al impulso de la igualdad de oportunidades. Pero otra vez, igual que fomentamos la presencia de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión, y tienen que ser mujeres capacitadas en género, si vamos a potenciar las mujeres, tienen que ser hombres capacitados en género. O sea, tampoco me vale que simplemente por el hecho de ser hombre empiecen a participar, porque nos hace falta ya que los hombres se impliquen en algunos cambios estructurales. También necesitan tener este añadido, hombres formados en género. Estás escuchando Nosotras en el Mundo, una producción radiofónica del Área de la Mujer de Radio Vallecas. Seguimos escuchando la ponencia de Ana Álvarez hablándonos del enfoque de género. Esto es así a grandes rasgos lo que yo os quería contar hoy de lo que es el enfoque de género. Y sí que me gustaría simplemente recordaros pues esto, por dónde habíamos empezado. Que el enfoque de género es una metodología que se aplica con una intencionalidad, que un cambio estructural de una organización social que está basada en una situación de desigualdad social, desequilibrio, de discriminación, de un sexo frente a otro por todas las condicionantes sociales de educación que hemos recibido. Con lo cual, por eso tiene resistencias, por eso es difícil de implantar, porque no es neutro. No es neutro. O sea, nos obliga a repensarnos cómo hemos organizado nuestra sociedad. Y nos obliga a tener una formación específica y nos obliga a estar repensando continuamente intervenciones, procesos, capacitaciones, necesidades, realidades, diagnósticos. Con lo cual, se ha avanzado muchísimo. Hay muchísimas guías hechas ya sobre cómo incorporar el enfoque de género a los presupuestos, cómo incorporar el enfoque de género al trabajo social, cómo incorporar el enfoque de género al urbanismo, cómo incorporar el enfoque de género a los proyectos de desarrollo. Pero para mí, el paso uno principal, que es en el que yo me quería detener hoy, es hacer una reflexión personal. Es decir, aquí tengo las amigas, pero si no me he hecho mi análisis personal de todo lo que conlleva, de todas las resistencias que se encuentra, de la importancia que tiene, difícilmente voy a aplicar esta guía. ¿Por qué? Porque en el paso uno me voy a encontrar un montón de dificultades. Y el paso uno puede ser tan sencillo como buscar unas estadísticas, porque mucha gente se bloquea incluso en este paso. Es decir, es que yo ya no puedo hacer un diagnóstico en la realidad porque me faltan herramientas. Es que para aplicar el enfoque de género nos vamos a encontrar muchas dificultades, con lo cual tenemos que ir readaptando procesos, tenemos que ir readaptando herramientas y adaptándonos a una realidad concreta. No es lo mismo intervenir en un distrito que en otro de Madrid, porque nuestra realidad social va a ser distinta, porque hay otras variables a tener en cuenta. aparte del género, tenemos que ir viendo las implicaciones, tenemos que, o sea, con lo cual la herramienta está ahí. O sea, se puede coger un manual y decir, esto lo tengo que hacer de esta forma. Pero antes de esto hay que pararse a pensar, pararse a reflexionar e incorporarlo como, como algo personal, porque no se puede, para mí personalmente, y a lo mejor es una postura personal, y eso sí que lo dejo en el aire, que no todo el mundo puede estar de acuerdo, no se puede usar la herramienta, un enfoque de género, igual que se puede, como empezaba al principio, como igual que se usa un manual de reciclaje. No, porque no es una cosa exclusivamente profesional. Se aplica al campo de lo profesional, por supuesto, porque es una metodología de trabajo experimentada, pero lleva una implicación personal, de reflexión, de postura, de comprensión, que en algunos ámbitos ya no te lo puedes plantear solo como una oposición personal, por supuesto, que para eso tenemos la ley. O sea, para mí, por ejemplo, es importante decir, en algunos campos yo tengo que hacer este trabajo, pero si no quiero, no aplico el enfoque de género, pero también tenemos que ser conscientes que este trabajo personal no es voluntario, es necesario. ¿Por qué? Pues porque tenemos una ley de igualdad que nos obliga en algunos ámbitos ya a aplicar la perspectiva de género. Con lo cual, ¿hay que hacer ese trabajo personal? Sí, pero no voluntariamente. O sea, ya empezamos a tener una obligatoriedad en algunos ámbitos. Por ejemplo, para mí en el ámbito de la política ya no podemos tener personas en puestos de responsabilidad en el ámbito político que no se hayan hecho ese trabajo personal. Porque tú no te puedes cuestionar. Igual que no te puedes cuestionar el Código Penal, no te puedes cuestionar el Código de Circulación, no te puedes cuestionar la Ley de Igualdad. Y la Ley de Igualdad nos obliga a tener incorporado ese enfoque de género. Bueno, pues yo termino aquí.